quinto tiempo, un programa nuevo. Hoy los dos juntos empezamos. Qué raro. Qué raro, sí. Hoy con otro amigo. Exactamente, un amigo que no veo hace muchísimo tiempo. Pero ahora vamos a hablar un poquito, así nos ponemos al día. Sí. Porque hay muchas cosas que me tiene que contar que son de hoy. Nos conocemos hace mucho, pero como está en la actividad hace 1000 años, hay muchas novedades que me voy a enterar ahora, porque no, ni siquiera la hablamos ni por WhatsApp ni por teléfono. No, lo que es una garantía de que vamos a tener una música espectacular en el programa de hoy. Ahí, como en todos los programas, pero ¿no? Ahí, mucho rock nacional hoy. Da para mucho hoy, sí, sí. Bueno, estamos en distinto tiempo y ya vamos con los clásicos y arrancamos. Así que no te vayas, Leo. Grand old painter died last night. His painting's on the wall. Before he went, he bade us well and said good night to us all. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Sur les Françaises de deux raisons, avec moi de le pensant de François Zali, ah oui. Toujours tout vain, plus d'amour, de l'infusion. Monsieur Pompadour avec. Distinto tiempo, con Nito Mestre. Yes. Distinto Tiempo. Bueno, estamos con Gustavo Gaubri, productor. Yo lo conocí como fotógrafo, ¿no? ¿Cómo te sí, va, Gustavo? Tanto ¿cómo estás, tiempo? Nito? Mi primera imagen, ¿sabes cuál es? Una casa en Palermo Chico donde no había nada. Estaban todas las cosas en el piso, porque había almohadones y había más gente, esto y lo otro, y estabas vos y había más gente. Estaba David Lebón. Sí, sí. Y la gente del Gurú Maharaji, ¿puede ser? Sí, era todo, en esa época todos estábamos metidos en claro. Eso, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Y la casa esa era de Diego Álzaga. Ah, claro, eso era. Y Diego se había ido a vivir ahí al ashram y nos prestó la casa a condición de que se la pintáramos. Una casa divina, enorme, aparte. No, ni siquiera creo. Creo que estábamos pintando también con Pipo Lernud y... Y una casa ahí a la vuelta. Entonces nos instalamos en la casa de Diego, que estaba vacía. Ah. No había ni un mueble, nada. Nada, sí. Y David, en esa época, vivía ahí con nosotros. Se había separado de Liliana. Y empezaste a aparecer vos con Charlie. Sí. Me acuerdo que traían la viola y zapaban a la noche. Lo cual era todo un privilegio enorme, ¿no? Tener ahí sui generis para dos o tres... que estábamos ahí a la noche. Y bueno, y yo en esa época era fotógrafo, entonces me empecé a enganchar en sacarle fotos a ustedes. Creo que tengo alguna foto que vos me sacaste. ¿Te acordás? Porque vos me sacaste algunas fotos particulares donde yo estaba con una camisola roja, que eso marcaba la época exacta porque fue el preliminar al Adiós Sui. Claro, exacto. El Gran Rex, me acuerdo, que iban a hacer el Gran Rex. Claro. Y ahí fue donde Pipo nos conectó para sacar fotos. Fuimos al Rosedal y sacamos una foto. Ah, la foto esa con David es sí, tuya. Sí, ahí en el patio colonial, sí. Claro, la que estamos saludando así para atrás, esa foto es esa tuya. Esa es mía, sí. Y hay otra que es la que se usó en el programa de Gran Red, que están todos sentados con Rino y con Juan Rodríguez y con Lebón. Y Charlie, obviamente. Claro. Ahí en no sabía que esa foto era... Porque las dos fotos andan circulando como por todos lados. Sí, no sé sí. si la habrás visto sí, en sí. Facebook. Bueno, yo una la tengo. La de la que se dan vuelta a saludar, sí, la tengo. Sí, sí. La del patio colonial, no sé si me la afanaron, que yo no la pude encontrar nunca más. Pero aparte vos sacaste fotos de Sui en vivo, en colores, en... No sé si no fue fuera del Gran Rex, fue en algún show de clubs. Claro, fuiste. Porque a partir de ahí nos empezamos a hacer amigos y yo los acompañé un montón de shows, así los típicos shows de club de barrio, con el escenario lleno de gente, como se usaba en esa época. Y ahí sacamos, también me acuerdo, en carnavales en San Lorenzo. Esa foto tengo, que la sacaste de abajo porque dice algo de carnaval. Sí. Y la tengo arriba en mi cuarto. Y después hay fotos en el Gran Rex también. ¿Vos estuviste en el Gran Rex que había payasos y todo eso, que estaba David? Que había como... No me acuerdo. Gatti, Orice Gatti, ¿te acordás de Gatti? Sí, sí, no, creo que en ese no. Ese no, era otro. Pero ah, sí. No, porque ese otro era el Coliseo, pero claro. Claro, el... Claro, David era el guitarrista invitado permanente. Era nuestro hijo claro. postizo. Pero no sé si estuve en ese, no lo recuerdo. Esa foto de la camisola que decís creo que es del Gran Rex, que estás de espaldas. Sí. Y todas esas fotos las tengo. Mira vos. Y hay un mangazo, una también... se ve un mangazo, como verás en este momento. Hay una que está también de abajo, que se ve la luna arriba tuyo, creo que es en San Lorenzo o algo así. Claro. Pues hay otras de Charlie también en un club, no sé, en Vicente López o algo así, que está ahí con unos banderines atrás. Ah, bueno. Las escenografías eran muy humildes. Sí, demasiado. ¿Y estabas con Sui y con otras bandas o estabas nada más que con ellos por una cuestión de que compartían esta afición a No, yo en esa época era digamos, fotógrafo. Básicamente de eso laburaba y a través de Pipo, que Pipo también estaba en lo de Maharaji, me empecé a vincular con el rock, pero yo hacía un diario con Pipo, después cuando él empezó con el Expreso también laburé con él en la parte de fotomecánica. ¿Y a Pipo lo conocías de antes? ¿O a través del gurú? Del gurú lo conocí, de Maharaji. Y él había venido de la India con toda esta historia y de Europa. Y bueno, yo ahí me conecté con ellos y con otros más y empecé a interesarme en el tema. Y bueno, pero después, qué sé yo, se transformó en algo más personal que grupal. Y después me fui a Venezuela un tiempo y... ¿Te fuiste en la época, por curiosidad, que se fue también Robertone? ¿Robles, te acordás? Sí, me fui en el 75, justo cuando fue la despedida de Sui Generis, que yo no estuve, porque yo estaba en Venezuela en ese momento. Te había sido, mirá. Estuve un tiempo allá y... ¿Pero como fotógrafo? Sí, iba, en realidad me fui a vagar, qué sé yo. Venezuela en ese momento era... El país más rico de Sudamérica. Exacto. Y la Argentina, Chile, todo eso era un desastre porque estaba la represión, la guerrilla, qué sé yo. Todos se querían ir a Venezuela. Claro, yo me hice acordar, ¿sabes por qué? Porque. Yo era al revés que ahora. ¿Te acordás de Robertone? Sí, eran claro. Dos hermanos. Sí, sí. Robles se llama en realidad. Sí. El mayor, el pelado, se fue a Venezuela a hacer. La América, claro. Porque se iba de acá, porque acá era un desastre. Y ahí, cuando yo armé Los Desconocidos, siempre me llamó y dice: acá está todo fantástico. Estaba armando una agencia de publicidad y me dijo: y yo me gustaba sacar fotos también. ¿Por qué no te venís a sacar fotos acá? Y estuve tipo: a irme a Venezuela, me está llamando, no, mejor armo la banda. Y fue por eso. Sí, con el que estuve en Venezuela era, ¿te acordás de Jarutiún? Sí, el que tocaba el instrumento extranjero. Él estuve, ahí me lo encontré. Y sí, en Venezuela en ese momento cualquiera que tocara la guitarra y cantara dos temas tenía laburo. Imagínate, un dólar eran 4 bolívares. Y aparte es un país hermosísimo. O sea, las playas, el Caribe. ¿Y te quedaste mucho ahí? Y me quedé medio año, todo el tiempo que me duró la visa. Y después me volví, y bueno, y ahí fue donde me reencontré con David, y no sé, al tiempo se empezó a armar lo de Cerú. Claro. ¿Y cómo entraste a la parte de producción? Porque la segunda vuelta que donde yo te encuentro era... está el productor de Los Ratones Paranoicos. Bueno, pero Andrés, ahí pasaron como 10 años. Ah, pasaron 10 años. Y sí, porque yo empecé... yo también, cuando me conecté de nuevo con Charlie y con Levón, ellos ya habían armado Cerú y yo empecé a los ensayos a sacar fotos, básicamente. Claro. Y lo que notaba era que ya había sonido, más sonido que en la época de Sui, había monitoreo y qué sé yo. Y pasaba que venía el pelado Stark, que era el que les alquilaba el sonido. Entonces él llegaba al ensayo, armaba todo, hacía una mezclita y se iba. Y a lo largo del ensayo, viste, empezaban a subir los volúmenes de los amplis, qué sé yo, y dejaban de escucharse las voces, ¿viste? Claro. Entonces, me acuerdo que Charlie decía, súbame la voz, no me escucho, qué sé yo. Y no había nadie para subirle la voz. La consola estaba ahí, pero no había nadie, no había operador. Entonces yo iba y miraba y la subía, qué sé yo. Digo, esto debe ser la voz. O sea, yo siempre tuve facilidad para la técnica, para los, digamos, lo que es, hablo bien inglés, puedo leer los manuales, qué sé yo. Y de chico había tocado mucha música en forma aficionada. O sea que tenía oreja musical, criterio, digamos. Y bueno, me empecé a interesar en digamos, volver al romance con la música desde el lado técnico. Porque en realidad nunca yo dejé de hacer música porque no me veía como músico. Claro. No me veía arriba de un escenario. Y no existía la parte de productor, no se hablaba, era todo medio difuso. Y no, y si los productores, ¿quién? No había productor. No había productor. De hecho, el rock nacional, vos lo sabes bien, se caracterizó por decir: yo voy al estudio y grabo lo que se me da la gana. Claro. Y a mí no me pongan ningún productor, porque los productores eran todos tipos que grababan, qué sé yo, otra música. Claro, y no tenían mucha idea de cómo grabar una batería o cómo grabar rock. Sí. Y más bien te querían imponer, te querían hacer comercial, claro, viste, cosas que el rock le rajaba eso. Y también lo que pasaba era que no había sonidistas, o sea, empezó a haber el tema de que había más cosas de sonido. De hecho, Cerú empezó a usar consola adelante para el público y consola de monitoreo para los músicos. ¿Vos te acordás quién era el que impuso? Voy a hacer un bocadillo acá. Sí. ¿Sabés? Cuando estábamos tocando en el Coliseo con Sui Generis, ya por separarnos, antes del 75, vino alguien que era León Milrud, ¿te acordás? Sí, sí. Que dijo, les voy a poner monitor, un sistema de monitor, y no les voy a cobrar. Súper inteligente Milrud. Sí. Como, y dijo, no, ¿consola de monitor? Digo, qué raro, que poner lo mismo afuera adentro. No, me pasan unos canales de todo lo otro y nos puso unas columnas. Y claro, empezamos a escucharnos. Podíamos pedir algo. Claro. Y León, de a poquitito, una consola, una cajita de madera, se había armado él, otra consolita con otro envío. Y ahí empezamos por primera vez a escuchar algo. Claro. Y en lo desconocido siempre fue León Milrud el que me dijo de nuevo: te voy a poner todo el sonido si me dejas que pinte adelante que se vea Milrud. Le dije, poneme, y me puso unas cajas enormes, monitoreo de todo, y decía Milrud. Y sí, bueno, de hecho, yo me acuerdo de las épocas de Sui, o después yo lo ayudé a Lebón a organizar algunos shows de Celeste, ¿te acordás del grupo sí, que lo había armado? Grupo, claro. Yo me acuerdo que me subía al escenario en las pruebas de sonido y no entendía cómo ustedes hacían para tocar y cantar, porque no se escuchaba nada. O sea, doblamos uno de los baffles, el truco en Sui, ya lo aprendía, no escucho nada. Y era desear que haya un paredón enfrente, una, cercano, para escuchar el rebote. Y la otra era parar la oreja, siempre estaba medio como un gallo, estaba tipo así, con la cabecita escuchando. Sí, sí. Y después empezamos a dar vuelta. ¿Por qué no nos das vuelta un poquito del parlante ese? Mientras no acople. Claro, eso estaba pensando. Que era el truco para escucharse algo. Bueno, por eso. Entonces, cuando empezó Stark a laburar con el Toro Martínez, que ellos trajeron equipos de afuera, porque te acordás que en la época de Robertone y todo eso, el sonidista estaba al lado del escenario. Sí, claro, no escuchaba lo que pasaba abajo. Claro, porque no existía la línea balanceada, entonces los cables tenían que ser cortos. No. Cuando vino Stark, que se había ido con aquel arre y se había quedado en Europa un par de años, después vino decidido a hacer sonido y se trajo cosas. Y ahí se asoció con el Toro Martínez y bueno, trajeron por primera vez mangueras, ¿viste? Donde la consola podía estar entre la gente. El tema del monitoreo, que es otra consola que está al costado del escenario, pero no para la gente, sino para los propios músicos. Bueno, empezó toda esta historia y no había operadores. De hecho, ellos trabajaban con Cerú y con Spinetta Jade, y no tenían operador. Estaba él, que operaba, el pelado operaba a Cerú, y el Toro operaba a Jade, y no había operador para las consolas de monitoreo. Entonces yo, como había empezado a estar ahí y ver más o menos cómo se armaba toda esa historia, vi ahí la oportunidad de meterme de nuevo en el mundo de la música, esta vez desde el sonido, que era algo que me cabía mucho más. Y bueno, empecé a aprender con ellos. ¿Ellos te hicieron la pata para aprender? Sí, totalmente. Sí. De hecho, aprendí con ellos, con el pelado. Empecé a ir a las giras. Y Marianito López empezó a laburar con el Toro, con Spinetta Jade. Que Marianito era inclusive tenía 16 años. Entonces tenían que firmarle un poder para que pueda ir a... Marianito fue conocidísimo. Técnico de grabación de Luis de Spinetta. Claro, El adorado de Luis. Claro. O sea que más mérito aún tenían porque era tan precario el sistema de sonido acá, ¿no? Exacto, sí, sí. Comparado con Venezuela, por ejemplo, en esa época. Yo la verdad que no fui mucho a shows en Venezuela porque estaban muy atrasados todavía ahí. Pero no solo en la cuestión sonido, sino en lo musical. Que yo me acuerdo que fui a un recital en Bogotá, en Colombia, y cantaban en inglés todavía, ¿entendés? Y a mí eso nunca me gustó, porque me parecía que... O sea, cuando un latino canta en inglés, no está bueno. A mí no me gusta, o sea, yo hablo bien inglés, de hecho soy

eyes. A fantabulous night to make a romance. Do the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. In all the night's magic seems to whisper and hush. In all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you. Estamos en Distinto Tiempo con Gustavo Gauri. Me contaba gente con Leon Milrod. Especial cariño le tenía yo a Leon Milrod. Sí, sí. Y a su hijo también. Que sí, él había hecho sonido a Eva Perón, que eso era una leyenda. Eso no lo sabía. Sí, sí, él venía de la época de los parlantes de lata, esos que había en los corsos de y la era Avenida amigo de Shure. Sí, de, sí. Del medio de Shure. A mí me regaló una vez, vino con una bolsa y me dijo... Tengo todos estos, los largos, los 57. Los 57. Shure 57. Pero viejo, que tenía un transformador en medio. Me dice, yo no los uso más, tenelo vos, cualquier cosa. Que lo dejé así medio de recuerdo, sabe Dios dónde fueron a parar. Y le digo, ¿y por qué tenés esto? No, yo soy amigo de Shure. No me digas que sos amigo del que hizo, los creó los micrófonos. Pero no sabía esto de Perón. Sí, sí, él fue uno de los primeros acá. Lo que pasa es que se quedó... medio colgado en esa época y no se actualizaba. O sea, la verdadera actualización acá la trajo Stark y el Toro. Claro. Después Milrod se acopló y acopló con su hijo, claro. Y también. Inclusive la superó porque compraron una cantidad monstruosa de equipo. Y con Leon, con Milrod empezaste como operador también. Claro, no, yo seguía trabajando con Cerú, porque en un momento... O sea, vos eras el operador de... De monitores. De monitores. En un momento a Stark lo echaron, porque se peleó con Greenbank, no sé qué historia hubo, y cambiaron de compañía y contrataron a Milrod. Yo seguí como operador de monitores y entró a Milcar, Gilabert, como sonidista de PA. Milcar era el técnico que los grababa ellos. Sí, sí. Una consulta, ¿y cómo te llevabas con? ¿Eran dificultosos ellos como tipos? Porque encima los conocías. Sí, sí. Para trabajar y ser amigos al momento de había chille, porque es jorobado ser monitorista. Sí, sí, me comí puteadas. Eso me recuerdo que un día Charlie me recontraputeó y después vine y me dijo, no te enojaste que te puteé, porque si vamos a trabajar juntos vas a tener que bancarte que te puteé. Claro, a eso me refiero. Fue, digamos. Era fácil trabajar con ellos porque eran unos musicazos tremendos. Sí. La banda sonaba terrible. ¿Qué era lo que te pedían más, donde hacían más hincapié dentro del armado del monitor? ¿Tenían algo en particular? No, básicamente querían escuchar su propia voz más fuerte que las otras dos. El que más quería cosas era Moro, porque al estar atrás él necesitaba escuchar todos los instrumentos. Pero básicamente querían... un poco de bajo, Charlie y David, batería no querían, Charlie quería sus teclados porque él no tenía equipo, entonces necesitaba los teclados en el monitoreo. O sea, sí, tenía una caja, pero no le alcanzaba, y básicamente era el tema de las voces. Después cuando Pedro empezó a usar teclados también, necesitaba los teclados de él, Pero eran muy grosos como sonaban y como tocaban. Además tocaban mucho, entonces la banda sonaba muy ajustada. Te acostumbraste rápido, digamos. Sí. Tenía un esquema de trabajo. Sí, de hecho hacían monitoreo con una consola que ponía Milrud, que era una Fender de 12 canales. Ah. Imagínate hacerle el monitoreo a Cerú con una consola de 12 canales. Claro. ¿Sí? Por eso se resumía mucho. Tomaba, qué sé yo, un tambor y bombo, viste, o las tres voces y un poco de guitarra y qué sé yo, los teclados. O sea, era muy reducido, o la mezcla de los teclados, ¿no? Por ahí ellos tenían una consolita de donde salía la mezcla de todo lo que tocaban. Muy, muy bien, no me acuerdo, porque la verdad que pasaron muchísimos años. Pero fue un aprendizaje impresionante. En ese momento no sabías lo importante que iba a ser Cerú. No, además en ese momento era, digamos, como no había nadie, no había como ahora que hay escuelas, universidades, sí. No había nada. Entonces directamente debuta, por ejemplo, mi debut de monitorista fue en la presentación de Bicicleta. ¿En el Luna? En Obras. Ah, en Obras. Ah. Imagínate, ese fue mi debut. El que estaba la... El que estaba la los Renata. Animalitos de Renata. Ah, sí, sí, sí, claro. O sea, estaba, sí. Era así, arrancaba, qué sé yo, como ponerle, Mariano debutó con La Reunión de Almendra, ¿viste? Ah. O sea, empezabas arriba. Ah, ya, claro, a tope, claro. Y bueno, y a la vez también era mucha la presión y la exigencia y los nervios, qué sé yo, de todos, ¿no? Porque a pesar de que ellos eran grandes músicos, también se ponían nerviosos, ¿no? Mm. Me acuerdo cuando fue el recital de gratuito ahí en la Rural, en el Picadero, ¿viste? Mm. Que fueron como 80.000 personas, que se cortó la Avenida Sarmiento. Mm. Charlie no quería salir al escenario directamente, o sea, claro. Estaba aterrorizado. Y estamos hablando de Charlie, un tipo que tenía no sé cuántos shows encima, ¿viste? Sí, claro. Y tampoco es una persona tímida, ¿viste? Ah. Pero no quería saber nada, o sea, y bueno, y David en todos los shows se descomponía, ¿viste? De nervios, le decíamos con Quebracho, escúchame, si vas a vomitar, no vomites en los cables, lo tenemos que levantar nosotros. Claro, qué gracioso. Porque él se iba atrás del equipo y vomitaba. Claro, y como estaba todo oscuro, no veía. Claro. Tremendo. Esto se puede editar después. No, son las cosas más divertidas. Yo estuve en ese show, yo me acuerdo que fue un tipo una cosa tremenda. Monstruosa e inesperada, claro. Tanta gente, ¿sí? Sí, sí. Y aparte, uno era fácil subirse a la emoción, pero a la vez había que mantener la cabeza fría, ¿no? ¿Y te pasó alguna cosa técnica así tipo... decir, no lo puedo creer que se te corte todo en algún show? En no, lo que me pasó, me acuerdo... Que no funcione, decirte, ¿cómo salgo de esta? Me acuerdo una vez hicimos... porque en esa época había dos shows, tres shows, claro, por noche, ¿viste? Empezábamos, no sé, además iban como bajando la calidad. El primer show por ahí era Obras, el segundo era, no sé, Country de Banfield, sí, claro. Y el tercero ya de día era Huracán de San Justo, donde claro, ya la mitad del equipo no andaba, claro, ¿viste? Todos estaban totalmente destruidos, entonces, pero había que ir y hacerlo. Sí. Y me acuerdo que una vez justamente habíamos hecho Obras y después había un show en Santos Lugares, no, en San Miguel. Y llegamos tarde, como siempre, ya había 3.000 personas adentro del club. Había otro equipo que se había armado ahí para que nosotros llegáramos y arrancara el show. Entonces, viste, era llegar y salir y no había ni prueba de sonido, no, ni nada. Y llego y se apagan todas las luces, ellos entran al escenario, qué sé yo, la gente aullando. Y entonces me empiezan a pedir cosas, subime esto, subime el otro. Porque me habían conectado a la consola al revés. Entonces el uno, que normalmente era, que yo, la voz de Charlie, era el bombo. Y así todo. O sea, todo estaba exactamente al revés. Y te digo, en el medio de la oscuridad, con todos los músicos puteándome, porque yo me decía, subime la voz. Y acoplaba el bombo. Claro. ¿Viste? Y bueno, así, situaciones como esa, muchas. Pero a la vez todo eso te da un aplomo y una cabeza fría, ¿no? Para zafar. Te pongo un caso de que lo vi en persona cuando vino Elton John, ¿te acordás? Que en el primer show le pachearon mal la consola al monitorista y Elton John tenían las cosas al revés, le pedía más voz y que el tipo le subía la voz y le estaba subiendo otra cosa. Lo gastó, lo vimos, se paró Elton John, yo toqué antes que Elton John ese día, se paró, se estaba por ir, el guitarrista lo atajó hablando en escena, tipo no te podés ir porque está todo River lleno, lo mandaron al demonio, el monitorista estaba cerca y dijo chao, estoy despedido, seguro. Al otro día hizo el show y levantó la gira. No solamente te pasó, wow, por ese mismo error, despachar mal las cosas. Claro, claro, sí. Gravísimo. Fue terrible eso. O sea, estuviste todo un periodo de con Cerú hasta que se separó. Exacto, sí. Estuve desde bicicleta hasta que se terminó. Ah. Que en realidad fueron 3 años, ¿no? O sea, sí, claro. Parece mucho. Sí, lo que pasa es que ellos hacían un disco por año. Ah. Eran épocas, las bandas eran mucho más activas que ahora, ¿no? Sí. Sacaban disco todos los años, había montones de shows. Bueno, había discos. Había aparte. Discos. Sí. Sí, estuve todo ese periodo que para mí fue un aprendizaje tremendo. Y de ahí salió la idea de hacer el estudio. O sea. ¿Me contás después del, dale, del cortecito? Estamos en Distinto Tiempo con Gustavo Gauri. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands. Over green fields, trees and mountains. Flowers and forest fountains. Home along of the skyway, for this dark and lonely room projects a shadow casting gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide. And these shadows turn from purple into gray. For just this skyline pigeon, dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the things you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I want to hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring. And open out this cage towards the sun. For just this skyline pigeon, dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the things you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the things you left so very, so very far behind. el tiempo es infinito. Como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre. Viernes a las 22. Distinto tiempo. Por nacionalrock.com. Estamos en Distinto Tiempo con Gustavo Gaubri. ¿Te asociaste con David? Porque todo el mundo dice David y Gustavo Gaubri y armaron el Cielito Record. ¿Fue sí, así? Fue así, sí. O sea, nosotros... Yo estaba todo el día con ellos, más allá de viste cómo son los grupos, se hace como una especie de banda delictiva. Sí, claro. O sea, están todo el día juntos, hacen todo juntos. Entonces, qué sé yo, yo iba también al estudio cuando ellos grababan. No tenía nada que hacer, pero igual iba, porque en realidad el que grababa era Amílcar y el estudio tenía sus propios asistentes, qué sé yo. Yo iba a estar ahí y aprender y qué sé yo. Y lo que veía era que ellos se quejaban mucho de los horarios, los estudios eran muy áridos, no había, viste, ahora los estudios todos tienen lugar de estar, mesa de metegol, de ping-pong, televisor, cocina. En esa época no eran así, qué sé yo, en Ion no había ni máquina de café directamente. Bueno, mucho no ha cambiado. Es un estilo que me encanta, quiero aclarar. Pero cuanto más a la salita a hacer café, está igual que en los 80. Claro. Sí. Bueno, en esa época no recuerdo que hubiera siquiera una máquina de café. Y entonces era como que estabas o en el control. Encima, el rock no era lo que es ahora, que es masivo, que llena estadios. En esa época, qué sé yo, Cerú era el más grande y llenaba obras y gracias. Y la mayoría de los shows eran en boliches. Y bueno, la venta de discos tampoco era tan grande. Entonces, para las compañías de la época, los grupos de rock eran como, qué sé yo. De hecho, muchas ni tenían rock. Y las que tenían, lo tenían medio ahí como el último orejón del tarro, muchas veces. Entonces, ¿En dónde estaba Cerú en ese momento? ¿En Michigan? No. ¿O estaba ya con pelo? Claro, a partir de Bicicleta, o sea, La Grasa y Cerú Girán, los dos primeros, son de Music Hall. Sí. Y después, a partir de Bicicleta, ellos quisieron armar armaron SG Discos. Que lo distribuía... ¿Daniel? Daniel con DBN, después con Interdisc. Bueno... Y así como ellos querían tener su propio sello, también se hablaba mucho de hacer un estudio, digamos, sin limitaciones de horarios o de comodidades. Porque, claro, uno veía que los Stones estaban grabando, no sé, en Francia, en un castillo, que James Taylor grababa en el Caribou Ranch, que era un valle con arroyos y ciervos. Sí, Chicago tenía en su cabaña. Claro, Ginger Baker tiene un estudio en Laos, en África, Y nosotros íbamos ahí, a las 11 de la noche empezaba el horario. Ion está en 11, a las 11, en 11 cierra todo. Sí, no hay nada. Claro, entonces era como muy árido todo. Y queríamos algo más relajado. Además estaba siempre la historia de que llegabas al estudio y había alguien, tenías que esperar a que termine, y después se te acababa el horario, y encima el que venía por ahí no era que venía un colega, venía cualquiera. Cualquiera. Y entonces los músicos no les gusta mucho encontrarse en el estudio y que el otro escuche lo que estás haciendo, porque es como que te agarran en calzoncillo, una cosa así. Sí. No está terminado, Entonces, todo eso generaba como una situación de que muchas veces yo escuchaba en las charlas o participaba de charlas entre ellos, de qué bueno sería tener un estudio propio, un sello propio, un estudio propio, como los Beatles, como los Stones. Y Pedro ya había empezado a armarse su estudito muy casero donde grababa, hacía covers de los Beatles, se había comprado una máquina de 4 canales. Y bueno, también me acuerdo que participaba Milcar de esas charlas, íbamos a lo de Benny Zaguirre, ¿te acordás de Benny? Sí, sí, el trompetista. El trompetista que tenía un boliche ahí en Pueyrredón y Las Heras. Y bueno, estaba Oscar López también, aparecía, y a la noche muchas veces la conversación terminaba en eso. ¿Cuándo hacemos un estudio? ¿Qué sé yo? Y yo en ese momento me había ido a vivir a Parque del Eloar y había vendido un departamento donde vivía en Palermo, ¿no? Ya me había casado y me había mudado ahí. Ya inclusive tenía una hija y quería dedicarme a la música más a full, porque seguía laburando como fotógrafo también y monitorista y qué sé yo. Me acuerdo que un día le dije a David, digo, che, escúchame, yo tengo una guita ahí, que vendí un departamento, ¿no podré participar de esto que quieren hacer, de hacer un estudio, qué sé yo? Y David me dice, mira, estos no van a hacer nunca nada, es todo un chamullo. El gran empresario de David. Es todo un chamullo, olvídate. Dices, vos querés hacer algo, hagámoslo ya. Compremos, aunque sea una máquina de cuatro canales, como tiene Pedro. ¿Viste? Claro. Entonces empezamos a averiguar, resulta que había salido la línea Tascam Teac, sí, sí. Que hacían, equipos de grabación semi-profesionales, los llamaban, porque si bien eran profesionales, eran como una línea más barata que lo que es Studer, sí, Revox, claro. Las marcas alemanas, inglesas. Pero se usaban, que ellos, por ejemplo, la película Star Wars se había grabado con un equipo claro. Teac, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con David a jugar con la idea de comprar una consola y una máquina de 8 canales. Y de momento se lo contábamos a Milcar y a Milcar dice, no, pero no compren 8 canales, compren 16. 8 canales no es nada, qué sé yo. Pero no me daba la guita para comprar consola de 16 y máquina de 16. Entonces me dice, no, pero comprate la máquina, después, no sé, le enchufás los micrófonos y graba. Cosa que no es así. No es así, claro. Pero bueno, compré esa máquina y empecé a pedir consolas prestadas al Pelado Stark, a López, que también tenía una consolita, Pedro a veces también me prestaba. Y así empezamos a grabar en casa con David. Pero me acuerdo que era... ¿Te acordás que grabamos el tema de Cenicienta en tu casa? Sí, sí, grabamos... Pero que eran... Estaban los dos... Eran dos cuartos. Claro, sí, sí. Eran... Pero vos vivías ahí. Yo vivía ahí, sí. ¿Qué vivías en los cuartos de adelante? Y la casa tenía 3 dormitorios. Sí. La casa era pero como usaste una, dos. Como una U. Con, sí. Y de un lado estaban los dormitorios y del otro lado había como un escritorio donde instalé el control. Claro. Y en uno de los dormitorios más grande, la sala. La sala. Y en los otros dos dormitorios vivía mi mujer y yo y mi hija en el otro. Claro. Y cuando había grabaciones muy grandes las hacíamos en el living. Claro. Y así empezamos, qué sé yo, primero... Pero lo acusticaste y todo. No se necesitaba mucho, porque no, la casa porque sonaba... era cabaña. Claro, era una cabaña de madera, claro. Entonces las frecuencias bajas, los graves, que son los más problemáticos, salían directamente para afuera, y los agudos y medios que le servía la madera. Pusimos algún poco de arpillera y lana de vidrio en algunos lugares, alfombra, qué sé yo. Sonaba re lindo. Sí. Y bueno, empezamos a grabar con David. ¿Y qué fue lo primero que grabaste? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo que grabamos demos de David. Ah. Qué sé yo, cuánto tiempo más llevará, canciones que él armaba y las probábamos ahí. Después él las grababa de nuevo con Cerú en guión. Y lo que sí, el espaldarazo inicial lo dio Cerú. Porque ellos estaban grabando Bicicleta y en un momento ya habían terminado. Y en un momento, bueno, Charlie había venido algunas veces a casa, ¿no? A jugar ahí con la música, porque era todo como un juego en realidad. Y entonces un día hubo un show de Cerú en Morón y cuando termina el show, Charlie me dice, escúchame, no me gusta cómo quedó Alicia. Alicia en el País, ¿no? ¿No podemos ir el domingo a tu casa con las chicas, hacemos un asado, qué sé yo, y grabamos ahí el tema de nuevo a ver qué onda, ¿viste? Yo casi me desmayo, porque imagínate que yo, si bien yo estaba con ellos todo el día, ellos eran Cerú Girán y yo era un estudito casero de un pibe que estaba aprendiendo, ¿no? Bueno, dicho hecho, vinieron el domingo y empezamos a grabar a Alicia. Y bueno, fue obviamente maratónico, grabamos todo en un día, el otro día lo mezclamos,

light my way. My traveling star, my traveling watch over star. All of those born, sing Christopher's Day. Old road dog, young runaway. They hunger for home, but they never stay. They wait by the door, they stand and they stare. They're already out of there. They're already out of there. My daddy used to ride the rails, they say. So they say, so they say. Soft as smoke and as tough as nails, my daddy. Monster Jones, the walking man. Coming back home was like going to jail. The sheets and the blankets and babies and all. He never did come back home. Never that I recall. Never mind the wind, never mind the rain, never mind the road leading home again. Never asking why, never knowing when. Every now and then, there he goes. Again. She had a cat and a dog named Blue. My traveling star. Big old stove and a fireplace too. She loved me like it was true. I knew I should say, I knew I would go. Run, run, run away. Run, run, run away, boy. Run before the wind, run before the rain. Over yonder hill, just around the bend. Never asking why, never knowing when. Every now and then, there you go again. Tie me up and hold me down. Oh, my traveling star. Carry my feet down in the ground. Oh, old road dog. Claim my name from the lost and found. And let me believe this is where. No shame on me for sure. Sing me one more highway song. Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí, pero esta noche hay algo distinto. Distinto Tiempo, con Nito Mestre, viernes, de 22 a 24. Estamos en Distinto Tiempo con Gustavo Gauri. ¿Y ahí qué sentiste? ¿Tipo pasé a primera? Porque, sí, tipo, porque nada más ni nada menos que un tema que después fue, bueno, ya se vislumbraba. Sí, pero, además era tal la... Y aparte de eso, yo supongo que se corrió la bola, che, esto se grabó en el Cielito, empezó todo el mundo claro, a grabar en el sí, Cielito. Sí, había tal necesidad de un estudio distinto que se empezó a correr la bola. David empezó a grabar él también temas un poco más en serio, que fueron los temas que después conformaron su primer disco post Serú Girán. El tiempo es veloz. Ah, lo grabó ahí también. Claro. Ah. Sí, ese disco se fue grabando a lo largo como de un año y medio que él venía y... O él prácticamente se instalaba ahí durante a veces una semana se quedaba. Y bueno, y también apareció los grupos nuevos que de la época como las Baby Squids, Sweater, Riff... Y grabamos. Ah, riff también. Sí. Y empezamos a grabar lo que eran demos. Los Dulces 16, María Rosa también. Sí. En María Rosa grabamos un tema que fue a parar a un disco. Y bueno, y entonces empezó a correr la bola. Y yo a la vez, con todos estos temas, me armaba cassettes que los regalaba a mis amigos, qué sé yo. Y un día fui al Expreso a hablar con Ojanian. El imaginario. Claro, Ojanian era el dueño del Expreso y era el manager de Luis Alberto, de Spinetta. Entonces fui ahí y justo estaba Luis. Entonces me lo presenta, qué sé yo. No lo conocías hasta ahí. Lo había visto alguna vez, me había cruzado en teníamos un amigo en común, pero él no se acordaba, qué sé yo, de esos encuentros anteriores. Ahí digamos, me lo presentó Alberto y yo le regalé uno de estos cassettes. Te dije, mira, yo tengo un estudio en mi casa, con David. Quería que escuches estas canciones que grabamos ahí, qué sé yo. Y al otro día, a los dos días, me llama Alberto y me dice, mira, el flaco escuchó tu cassette y quiere ir a ver el estudio porque tiene una propuesta para hacerte. Entonces, bueno, dicho hecho, vino y me dijo, mira, le gustó mucho el lugar. Dijo, mira, yo tengo un disco acústico que Alberto me insiste que hagamos, ¿viste? Como era él, ¿no? Que había que insistirle, siempre quería hacer otra cosa. Sí. Entonces, de temas que quedaron fuera de discos, desde la época de Almendra, de Pescado, de Invisible, y me gustaría grabarlo acá. Es simple, soy yo con la viola, por ahí viene algún invitado, digo, Rapopor, o qué sé yo. Sí. Ya, yo en ese momento le decía a todo el que sí. Y bueno, él fue, digamos, el primer tipo que vino al estudio o me propuso hacer un disco entero, ¿no? ¿Qué era? Kamikaze. Y bueno, yo dije, bueno, fijamos un par de semanas, así formalmente, como se hace, ¿no? Y quedamos en eso. Y a los pocos días me vuelve a llamar y me dice, mira, tengo que hacer otro disco antes que el que te hablé y me gustaría también hacerlo ahí. Es un disco de Jade. ¿Vos te animás? Que yo le digo, sí, que yo lo tengo que grabar. No, va a venir Amílcar. Ah, fantástico, yo laburo con Amílcar, con Cerú, viste, que yo. Entonces vino Amílcar, yo le hice de asistente y grabamos Los niños que escriben en el cielo. Que se grabó todo en vivo ahí en el living de la cabaña. Porque Jain era una, digamos, una banda grande. Jade tenía dos tecladistas, ¿viste? ¿Y en vivo? En vivo, todos tocando en vivo. Después se regrabaron algunas cositas, voces, qué sé yo. Y lo grabó y lo mezcló a Milcar. Y tras Cartón arrancamos con la grabación de Kamikaze, que la empezó a Milcar. Pero después a Milcar, viste que los discos siempre se hacen más largos de lo que se esperaba. Amílcar tenía otro compromiso, se tenía que ir y bueno, se fue y quedó el disco por la mitad. Entonces el flaco me dice, ¿no querés seguirlo vos? Sí, qué sé yo, obviamente que sí. Claro. Y bueno, seguí grabando yo, grabé 4 temas más que faltaban y después hice toda la mezcla con Luis. Y fue una maravilla, qué sé yo, laburar con él. Y bueno, esos fueron los dos primeros discos completos que se hicieron en el Cielito con grabación y mezcla. Bueno, y a partir de ahí ya empezó una seguidilla. ¿Te acordás más o menos qué año era eso? Sí, era en el 82. Ah, en el 82. Sí, claro, cuando empezó también todo un boom al borde de la... Después de Malvinas, que empezó a explotar toda la historieta, la música en castellano. Sí, si tengo recuerdo, estábamos ahí con David grabando El tiempo es veloz, por ejemplo, y teníamos que parar porque el Parque del Elbar está entre la base aérea de ¿cómo se llama? Claro, sale ahora. Del Palomar. Claro, del Palomar. Del Palomar. Y la vieja base aérea de Morón, que ya no funciona más. Sí. Que eran dos bases militares en ese momento. Entonces se ve que estaban preparando cosas para la guerra de Malvinas y entonces todo el tiempo pasaban helicópteros de una base a la otra, pero de repente pasaban 10 helicópteros juntos. 10 helicópteros juntos, sí, te destruyen. Bueno, temblaba toda la casa, teníamos que parar. Pero no nos importaba nada, nosotros parábamos y después seguíamos, ¿no? O sea, el entusiasmo era impresionante en esa época. ¿Tenés filmaciones de esa época? Sí, hay un video que lo tiene Dani García Moreno, que hicimos, es un videoclip que hicimos ahí en ese estudio casero de un tema del Tiempo es Veloz, que él lo tiene y siempre que lo veo hablamos de ese video y siempre me promete que te lo va a dar y me lo va a dar. Claro. Son esas charlas que duran años, ¿viste? Yo tengo muy grabado el día que fuimos a grabar el tema de Cenicienta, que lo grabamos ahí. Claro. Que lo habían pedido para... Que en realidad creo que grabamos 4 pedazos, porque era para el programa de televisión de Soledad Silveira. Sí. Y me llamó la atención, porque Soledad Silveira también vino al del Cielito. Creo que vos estabas. Sí, sí. Que vino con Emilio Alfaro, ¿te acordás? Que era un actor que estaba saliendo con él o algo así. Y yo me acuerdo que lo grabamos de una y tengo la imagen grabado que hicimos todos juntos de ese tema. Sí, sí. Y después, no sé si te acordarás, que nos viniste a grabar con David, que desmontaron todo y nos vinieron a grabar el disco en vivo de Uruguay. Sí, ayer me acordaba de eso porque justo estaba... Que está Estudio del Cielito, que en una idea totalmente ilógica, no sé si muchas veces lo desmontaron, después lo habrán hecho, supongo. Sí, sí, de hecho ese fue una de las cosas que hizo más conocido el nombre del Cielito, las grabaciones en vivo. En vivo, claro. Claro. Pero viniste a Uruguay porque se fueron... En un micro. Se en un camión, fuimos con el camión de Carlitos Boy, el Mercedes 608. Claro. Sí, y eso ya fue en el año... ¿En el 82? ¿82 también fue lo de Uruguay? No, sí, porque estábamos... Fue en abril del año 82, antes que termine la Guerra de las Malvinas. No, claro. Abril, mayo. Antes. Después que empezó... si escuchás el disco, enero va... En una parte está diciendo, estoy pensando en el sur, y con el sur más, digo, porque estoy hablando de la guerra. Se escapa la frase. Y yo me acuerdo toda la movilidad, que yo no quería grabar un disco acá, y justo quería tocar en Uruguay, en 2 funciones, y bueno, salió fantástico. Sí, sí, sí, grabábamos un montón en vivo, también, como no había grabaciones en vivo en ese momento, no había un estudio móvil, nada, y un día Milcar me propone... grabar en vivo a Susana Rinaldi en Michelangelo, ¿no? Entonces me dice, ¿vos te animás a desarmar las cosas que yo? O sea, yo tenía una consola de 24 canales y la máquina de 16 canales. Entonces, bueno, lo desarmamos todo y fuimos ahí, pusimos la consola en la barra de Michelangelo y grabamos el show de La Tana. Y después salió a grabar el Festival de Prima Rock, M6A, para una película que sí, para la película, claro. Sí. Vos tocaste. Estuve, sí, claro. Que lo armó Ponle Sica, el festival. Exacto, sí. Pero duró como 3 días. Sí, sí, sí. Bueno, y grabamos eso. Y bueno, y eso, digamos, esas 2 grabaciones. Después vino lo de Mercedes Sosa en el ópera, que Mercedes volvía a la Argentina, que hizo como 11 óperas. Claro. Y ahí me contrató Greenbank para grabarlo. O sea, en realidad lo contrataba a Milcar. A mí no me conocía a nadie. Sí. Digamos, Daniel me conocía a mí, sabía que tenía un estudio, me conocía de Cerú, pero jamás se le iba a ocurrir contratarme a mí para grabar a Mercedes Sosa, porque yo era un pibe que nadie conocía, recién empezaba. Era el amigo de Lebón, ¿viste? Sí, sí. Pero Milcar tenía mucha confianza en mí y iba para adelante. De hecho, cuando vino lo de Mercedes Sosa, él era el operador de sala de Mercedes. Entonces en un momento le digo, Amy, ¿quién va a grabar a Mercedes si vos estás en la sala? Me dice, ¿y vos, boludo? ¿Quién lo va a grabar? Si no? A mí, digo, casi me desmayo de los nervios, ¿viste? Porque, qué sé yo, grabar en vivo un show de esos, que sabés que es único. Es una vez. Porque cada noche hay invitados distintos, ¿viste? La tensión que había, me acuerdo que cortaban la calle Corrientes, estaba lleno de policías, y había muchísimas expectativas con ese disco, ¿viste? O sea, para mí era una responsabilidad enorme. Encima yo no, realmente, yo no, había muchas cosas que no sabía, ¿no? Me seguís contando, vamos a escuchar un poco de música. Más que me haces acordar a mí muchas cosas que pasaron con todo esto. Estamos con Gustavo Gabri acá en Distinto Tiempo. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. Nuevas soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo. Tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7. Estamos con Gustavo Gauli. Bueno, ¿seguiste con el Chelito cuánto tiempo? Bueno, con el tema de las grabaciones en vivo se puso de moda eso. También coincidía con el tema de que terminaba el ciclo militar, entonces empezaban muchos artistas a volver al país, como el Tano Piero, Víctor Heredia, Mercedes, los recitales que digamos en los 70 casi no había recitales, salvo venían artistas extranjeros, vino Ian Hammer, Chick Corea, pero no había shows argentinos, no había inclusive muchas reuniones de gente, ¿no? Sí. Y eso ya antes de que los militares se terminaran de ir empezó a ocurrir y generaba mucho fervor, ¿viste? Entonces el clima del público era tremendo y estos artistas volvían al país sin contrato, entonces las compañías los contrataban y ¿qué querían? Un grandes éxitos y qué mejor que grabarlo en vivo. Claro. Entonces eso puso de moda la grabación en vivo y empezamos a grabar en vivo todos los fines de semana. Grabamos, qué sé yo, de todo, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, el cuarteto Supay, no sé, Tom. Nacha Guevara, Facundo Cabral. Con Facundo Cabral hicimos 3 discos en vivo en un año, que debe ser un Facundo récord. Facundo Cabral llenaba. Sí. Grabamos 4 discos con él, pero hubo 3 que fueron en el mismo año, lo cual debe ser un récord Guinness, claro, directamente. Sí. Y bueno, empezó a generarse todo eso y muchos se mezclaban ahí en el Cielito. Y ya mi casa era una situación insoportable, porque mi mujer se tenía que ir con la nena para que yo pudiera grabar. Y ahí, construiste ahí. Claro, entonces yo tenía la idea de construir un estudio, pero empecé a asesorarme y mi idea era hacer un estudio en Capital. Yo nunca me imaginaba hacer un estudio en Parque del Loire, qué sé yo. ¿Quién va a ir a Parque del Loire? O sea, de hecho estaba yendo la gente a Parque del Loire, pero bueno, eran como amigotes, qué sé yo, amigos de David. Entonces, o las grabaciones en vivo que se hacían afuera. Después iban ahí a mezclarlas algunas, pero Pero bueno, yo empecé a pensar en la idea de... empecé a buscar casas, porque me acuerdo que Carlos Piris, que era uno de los tipos que construían estudios en esa época, me decía, no puedes hacer un estudio en un lugar alquilado, porque hay que invertir un montón de plata en acústica, en obra, que después la perdés. Y bueno, a mí no me daba, viste, para comprar una casa, instalar un estudio, etcétera. Entonces estaba medio como parado y todo el tiempo pensaba, si me hago un galpón en el fondo y listo, y hago el estudio ahí. Pero me parecía descabellado porque en esa época no había ni teléfono en esa zona. No había autopista o recién había inaugurado la autopista, no existía el camino del Buen Aire, era todo como muy difícil. Y un día me acuerdo que... Ojanian me dice, ¿por qué no te construís un estudio acá en el fondo y te dejas de joder que tu mujer te va a matar? Y cuando él me lo dijo, me cerró, porque qué sé yo a él le tenía consideración porque él era un empresario, un abogado, un tipo serio. Yo era un hippie, claro, que era normal que se me ocurrieran ese tipo de cosas. Claro. Pero que me lo diga él, claro, me pareció que tenía algún viso de seriedad, sí, o de posibilidad. Entonces, bueno, ahí me decidí y empecé a invertir todo esto, lo que ganaba con estas grabaciones en vivo, en ladrillo, cemento, arena, qué sé yo, y empecé a construir un galponazo. ¿Con cuartos arriba? Claro, con arriba tenía un cuarto y una oficina y un taller de mantenimiento, y adelante tenía una cocina. ¿Pero agregaste algún cuarto más? Porque yo me quedé a dormir. Fui a grabar un disco ahí, sí, que yo pensaba que iban a venir todos y fui yo solo. Pero, ¿te acordás? Yo fui, claro, sí, yo fui. Que me quedé una semana en pleno invierno y dormí, digo, bueno, se quedaron las músicas y se iban todos y me quedé solo. Iba a caminar por el camino. Y te digo, estoy solo acá. Tengo unas anécdotas de ahí. Sí, sí, fue tal cual. El estudio después lo diseñó Piris. Era un estudio ya. Claro, sí, sí, era un estudio de verdad. De verdad. Y al principio tenían las mismas máquinas Tascam, después las renové por un equipo más grande, de más canales. Y bueno, ahí ya a partir de ahí se hizo un estudio. Siempre mantuvo esa característica de que la gente se quedaba a dormir, de que era más relajado. Claro. No había doble horario en general. Ibas y tomabas el estudio una semana y el estudio era tuyo. Claro. Además yo cuidaba mucho eso de que te sintieras en tu casa. ¿No? Claro. Que no nadie viniera a molestar, que no vinieran otros músicos salvo que vos los invitaras. Había una cocinera que hacía una comida riquísima. O sea, era como estar en tu casa realmente. Claro. Pero grabando. Y si había un asado, qué sé yo, en vez de jugar al fútbol, jugabas a grabar tu disco, ¿viste? Era una cosa así. Claro. Entonces, eso generó todo un clima muy lindo. Se armaron temas ahí, se compusieron. Las fotos que hay de Luis en un asado, que están todos en la pileta de verano y todo eso, ¿eso es posterior a Kamikaze y todo eso? Eso es durante Kamikaze. Ah, durante Kamikaze. Sí, sí. Ah, ok. Sí, están ahí en el libro esas fotos. Porque yo me acuerdo de esas fotos, las he visto un montón de veces. Sí, sí. Donde están todos los personajes que te hace imaginar, decir, qué lindo estar ahí, ¿no? Es que pasaba mucho eso. Eso fue muy al principio, cuando todavía no estaba el estudio definitivo. Que venían y participaban de las grabaciones, eso era lo más lindo de todo, ¿no? Que de repente venía David y metía una batería en un tema de Luis, o venía Pomo y metía una batería en el tema de David, o venía Rino y metía un bajo, o venía, qué sé yo, Machi, el pelado Stark. Había un intercambio, como te decía recién, en vez de jugar a la pelota después del asado, jugábamos a grabar canciones. Y eso le daba todo un aura, una frescura que, bueno, se transformó en algo legendario el estudio por todas esas situaciones. Sí, de hecho, ¿no? Tiene un libro, ¿no? Claro, dedicado al Cielito Records. Que antes se llamaba de otra manera, o ahora se llama Del Cielito, el sello del rock. Sí, el libro original era El Cabildo del Rock, que fue una idea en realidad de Christian Merchot, el manager de Bersuit, cuando yo vendí el estudio en el 2003. Se lo vendí a ellos. Y ellos quisieron que yo me quedara como manager del estudio, porque tenían la idea de usar el nombre, que es mío, del Cielito Records, y de Estudio de Cielito, es una marca mía. Claro, tuyo. Y querían que el estudio se alquilara y siguiera funcionando y bueno, que yo me ocupara de manejarlo y de traer clientes y qué sé yo. Y como en ese momento Bersuit era una banda muy convocante, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, Merchot viajaba mucho a España, a México, a Colombia, a Perú, y siempre hablaba con músicos y managers del estudio, pero él no conocía muy bien la historia. Entonces me decía, ¿por qué no haces un libro con todas las anécdotas que tenés y así me ayudás? Después se lo regalamos a los músicos y traemos laburo para el estudio. Y yo no, la verdad que no me interesaba mucho hacer un libro, porque para mí hacer un libro es ya está, ¿viste? Claro, jubilé, claro, terminó, estoy claro, en la silla de ruedas, claro. Entonces hago un libro. Y me veía en esa situación y no me gustaba. Entonces se me ocurrió ofrecérselo a Candelaria Christoph, que es una amiga que había escrito un par de novelas y cuentos y qué sé yo, que no tiene nada que ver con el rock, y me gustaba la idea de que lo haga alguien así, para no caer en el lugar común de todos los libros de rock, que viste, la mayoría son todos iguales, y que ella, más que rescatar que en tal canción se usó tal micrófono y tal cámara, que a nadie le interesa, yo quería que rescatara más bien el espíritu de la cosa y el espíritu de la época, y estos personajes increíbles que son los músicos, qué sé yo. Digamos, si alguien es un tipo carismático, es carismático para sus fans y para cualquiera, qué sé yo. Tal cual. Entonces eso era lo que yo quería rescatar. Entonces le pedí a ella y bueno, la contratamos con Merchot y ella escribió El Cabildo de Rock. El Cabildo de Rock fue un título que se le ocurrió a Merchot porque decía que ellos se habían comprado el Cabildo del Rock, ¿no? Porque era el estudio donde los músicos habían encontrado su independencia. Estaba buena la idea. Sí. Pero era como muy explicar todo eso. Claro. Y la realidad es que Cabildo tiene una connotación también medio militar, ¿viste? De hecho, hay una publicación, El Cabildo, que es de la extrema derecha, no sé. No me gustaba mucho esa parte. Y además te obligaba a que la tapa siempre hubiera un cabildo o algo, claro, ¿viste? Entonces, bueno, el libro lo sacamos, se agotó, qué sé yo. Lo sacamos en forma independiente. Y la gente siempre me lo pedía, ¿no? Me escribían por Facebook, por mails, pidiéndome el libro, ¿dónde se puede conseguir el libro? No estaba agotado. Entonces un día, hablando con la gente del INAMU, del Instituto de la Música, les conté esto y ellos me dijeron, lo podemos sacar nosotros. Entonces hablé con Candelaria y hicimos una nueva edición donde le cambiamos el nombre y le cambiamos también algún enfoque, porque ya había pasado 10 años y ya Bersuit tampoco estaba más en el estudio. La necesidad del libro tampoco era vender el estudio, porque ya el estudio no estaba para nosotros. Más bien lo que queríamos era contar una época, ¿no? Y eso es el libro actual. Bueno, vamos a hacer la última pausa y en 4 o 5 minutos me vas a contar lo último, que son los descubrimientos que hiciste ahora, que el otro día me dijiste por WhatsApp, que no me enteré todavía, sé algo. Porque así ya vamos terminando. Estamos con Gustavo Gauri. Times when all the nacionalrock.com. Y deberás plantar y ver así a la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La la la. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Distinto Tiempo por Nacional Rock. Estamos con Gustavo Gauli. Contame qué estás haciendo ahora. Bueno, primero lo de los ratones, brevemente. Bueno, digamos, el Cielito Records, que es el nombre más de sello discográfico que de estudios, vino de la idea de que siempre queríamos hacer un sello independiente también. Y bueno, cuando aparecieron los Ratones Paranoicos, que me vinieron a traer un cassette, porque uno de ellos es mi primo, a mí me gustaron y entonces los grabé y empecé a mostrar esa grabación por todos lados y nadie los quería contratar porque eran como muy rockeros, en ese momento estaba de moda algo más pop. Bueno, entonces terminé armando yo un sello, digamos, recuperé mi vieja idea de hacer un sello y sacamos del Cielito Records como sello con la distribución de DBN. Y atrás de eso empezaron a aparecer montones de cosas, que yo los redondos... Roditos de Ricota, hicimos tres discos con Spinetta, con David, hicimos también un disco, La Mississippi. Todo con Del Cielito ya como sello. Del Cielito duró tres décadas, porque arrancó en los 80 y llegó hasta la década del 2000 produciendo y aportando artistas a la escena. Por ejemplo, Los Piojos salieron de Del Cielito Records. Las Black and Blues, La Mississippi, Los Redondos no salieron de Del Cielito Records, pero explotaron en Del Cielito Records. Ellos estuvieron 10 años ahí. Y bueno, también Spinetta tuvo su época de Cielito Records. Más allá de los tres discos que yo hice para Interdisc, después hicimos tres más con él para de Cielito Records. Y bueno, hicimos como 50 producciones. Y los Guasones, los Estelares, todos esos grupos debutaron ahí. Lo que pasa es que después vino la debacle de la industria y ahí dejamos de producir porque yo me jugaba, o sea, yo no tenía un catálogo de Luis Miguel o qué sé yo, Julio Iglesias. Yo tenía que jugarme la vida con cada disco que sacaba. Y a partir de un momento también las multinacionales empezaron a meterse en el negocio del rock y ya era imposible competir con esos marketings y qué sé yo. Entonces, bueno, quedó ahí. El sello existe todavía, pero no saca nada. Pero vos hace poco tiempo ya te sacaste, vendiste todo el material, el catálogo. Sí, vendí los masters, después vendí el estudio. Y ahora hago producciones mías, digamos, me contratan para grabar a nivel artístico. Claro. Que yo grabo grupos, en general siempre me llaman grupos nuevos. Los músicos más grandes siempre tienen ya su técnico con el que laburan o tienen su propio estudio. Entonces, bueno, grabo, hice otro estudio con una banda que se llama Mavi Rock, ahí en Parque Leluar. Pero tenés otro estudio. Sí, no es mío, bueno, yo lo construí para ellos y ellos le pusieron Del Infiernito. Y me cagaron. Claro. Y bueno, y ahí estoy en El Infiernito. También tengo un Cielito, que ese sí lo sigo llamando Cielito, que es en mi casa, en San Fernando, donde vivo ahora, donde mezclo y hago ediciones. Viste que ahora la grabación digital requiere mucho laburo de computadora. Y grabo en El Infiernito. También estuve grabando en Panda, qué sé yo. Más como, digamos, como consultor, como tipo que va y graba y produce, qué sé yo. Y también estoy trabajando en el INAMU, en el Instituto Nacional de la Música. Eso iba a decir. Eso empezó a empezar, te llamaron como para recuperar, si es que me contaron, todas las cintas que había de, sobre todo, de Music Hall. Sí, ellos me llamaron. Disculpa, ¿son las cintas de dos canales o las cintas de ocho? No, de dos canales. De dos canales. ¿No encontraste nada de ocho canales o algo así? No. Todo lo que hay es de dos canales y hay de cuatro canales del sistema ese half track, viste, que grababa lado A, lado B en la misma cinta. Eso es lo que hay. Sí, ellos me contrataron para como asesor técnico porque tenían varios proyectos de esos que involucraban sonido, por ejemplo, hacer un circuito de música en vivo en las universidades, tener un circuito también de boliches que ellos de alguna manera auspiciaban. El INAMU es como una especie de Inca, pero de la música. Claro. Ellos subsidian y apoyan distintos esfuerzos de los músicos. ¿Y encontraste mucho? Ellos compraron el catálogo de Music Hall, que estaba en una quiebra, y bueno. Que nos lo otorgaron, aparte. Claro, sí tenés que ir por ahí. Siempre me dijeron, necesito que venga. Es que lo que pasa es que cuando se juntaron León, encontraron lo de Porciudiego, todo esto, yo ese día no podía. Le dieron a cada uno para que firme. Sé que tengo que ir a firmar para... Claro, la parte de Porciudiego, y aparte encontraste lo de Porciudiego. Sí. Y encontraste algo mío también, de lo de... Encontramos una cinta de es un compilado que se llama Lo Mejor de Nito Mestre. No sé si lo recordás. Ahí tengo una foto de la tapa para mostrarte. Pero encontraste la cinta. La cinta. Muchas cintas están desaparecidas porque esta... Music Hall fue una compañía muy grande, que fue la más grande de la Argentina, que durante 40 años hizo producciones. Por Celasco. Claro, con Néstor Celasco. Y después quebró y quedó eso parado, la quiebra quedó ahí, las cintas quedaron en manos de un depositario fiscal y empezó a haber piraterías y manoseos y muchas producciones directamente se no existían más. Claro. Los músicos tampoco cobraban derechos porque al no vender discos no cobrás, no suenan en las radios. El público tampoco, digamos, podía acceder a esas grabaciones. Grabaciones importantes, que son los primeros discos de Cerú, de Arcoiris, de Papo, todo Papo's Blues, de León Gieco, un montón de discos. Montonazo. de Ushuaia, La Quiaca, todo, discos inclusive que grabé yo, estaban ahí. Y bueno, ellos compraron ese material, o sea, compraron la quiebra y le devuelven a los músicos los derechos para que consigan publicarlo o lo publiquen personalmente. ¿Y estás en qué grado de encuentro? ¿Cuánto te falta? ¿O hay...? Claro, lo que pasó es que ellos me decían, no, en la inocencia de no saber nada, me decían, no, lo que queremos es alquilar una máquina de cinta, entonces invitar a los músicos que vengan y ponerles su cinta y que la escuchen. Yo digo, mira, máquinas de cinta no vas a alquilar en ningún lado, no hay. No, hay que tener un estudio. Las que hay andan mal, no te las van a alquilar, es muy difícil. Las cintas, algunas cintas tienen 50 años, no puedes ponerlas para que digitalizar las... Claro. Acá lo que hay que hacer es digitalizar todo este material, y para eso hay que conseguir una máquina usada, porque no se fabrican más hace 30 años, arreglarla y digitalizar todo eso. Bueno, y eso fue lo que empezamos a hacer ya hace 3 años. Ah. Sí, digitalizamos como 500 cintas, de no, 600 cintas de 2 canales, algunas, la mayoría en mono, y ahora estamos digitalizando las de 4 canales, que te decía, las de half-track. Y se consiguió una máquina half-track también, que fue una odisea conseguirla. Y bueno, muchos de esos discos ya están saliendo y es una maravilla porque, viste, encontramos cosas que... Pedazo de historia. Claro, cosas de Piazzolla, cosas de Falú, de todos los estilos, porque es una compañía que hizo todos los estilos. Ah. Y lo increíble es lo bien que suena, porque la mayoría de esos discos, cuando se publicaron, los cortes de acetato eran muy precarios, los sistemas de reproducción, la gente en la casa escuchaba con un Winco, los parlantes eran todo, sonaban mal, pero la cinta tiene la grabación original que se hace igual que ahora, viste, con micrófonos Neumann, preamplificadores clase A, es lo que se usa ahora, lo mismo que hace 60 años, ¿entendés? Claro. Entonces el sonido es el mismo, vos escuchás, qué sé yo, no sé, Alberto Castillo, y parece que estuviera grabado ayer. Claro, uno está debe ser una maravilla, una sorpresa diaria. Porque uno está acostumbrado a escuchar... Claro. Y sin embargo suena normal. Claro, qué divino. Divino, sí. Y muy testimonio de época, ¿no? Porque se escucha, qué sé yo... ¿Y guardaron el arte también? ¿Encontraron arte? ¿Cosas del arte? Lo único que había eran cintas, y bueno, y listados de artistas que grabaron, de canciones... Entonces, básicamente, el proyecto del INAMU tiene que ver con los derechos, de recuperación de derechos y recuperación de los materiales que quedaron. Los que quedaron, porque muchos desaparecieron, ¿no? Bueno, querido. Así que tenés que darte una vuelta porque... Me voy a dar una vuelta rápidamente. Bueno, estuvimos con Gustavo Gaubri. Tienes que firmarle el libro y nosotros tenemos que regalar la botella de nuestro aceite de oliva a Distinto Tiempo. Porque como hace... muchos años que no bebo, se nos ocurrió sacar un aceite que es riquísimo, que se llama Distinto Tiempo. Qué bueno. Que es muy rico, no es que como por el tema, ¿no? Distinto Tiempo, un lugar nuevo en la misma situación con un aceite nuevo. Así que bueno. Y el libro querido, este que esto me lo tenés que firmar. Que se llama Ahora del Cielito el Sello del Rock. Sí, ese era el eslogan que usábamos en las... Para Pamela, Pamela y Nito, sí, lo guardamos de recuerdo y obviamente lo voy a leer. El libro del cielito. Sí, el libro del cielito. Del cielito al infiernito, está muy bueno eso. Bueno, desde ya, Gustavo, mil gracias por haber venido. No, gracias a usted. Fue un placer recordar y encontrarnos y recordar todas estas cosas, un pedazo de historia que continúa, porque eso es lo bueno, que sigue. Claro, hay que seguir haciendo cosas. Así que bueno, bárbaro. Bueno, y nosotros nos vemos la semana que viene a las 10 de la noche, como siempre, en Nacional Rock, Distinto Tiempo. Que sueñen con los angelitos. esté aburrida. No es que no te quiera ni ver. Para nada. Suena el teléfono, sé que estás llamándome. No, no, no, no, no, no, no es que no te quiera atender. No, no, no. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos. Pasa que no puedo despegar mis dedos. No, no puedo despegar mis dedos de este maldito.